Muy bien, hoy tenemos una oportunidad interesante de escuchar voces de dos expertos, en este caso de HP. Están conmigo Luigi Nodino, especialista de networking, especialista de redes, y Vladimir Aguilera, especialista de servidores críticos. Yo quisiera hoy, tomando en cuenta lo que les escuché decir muy interesantemente hace unos días en el evento de Cavedatos y el CELA sobre seguridad, vamos a hablar quizás sobre ese tema porque creo que es bien útil. Oye, ¿por qué la preocupación con la privacidad y la seguridad? Porque eso es un tema que considera HP significativo cuando estamos hablando de hardware, de equipos de redes o de equipos de servidores. Sí, Peter, definitivamente el tema de la privacidad nos interesa muchísimo, ¿no? Acá en Hewlett Packard. Lo sensitivo de la información para el cliente y para el usuario final es algo que cada día más toma auge y toma importancia, ¿no? Hewlett Packard, a través de un portafolio amplio a nivel no solo de infraestructura, de appliance físico, sino a través de esquemas prácticos de consultoría, está dedicando un importante área de desarrollo justamente para aplicarlo hacia las mejoras sustanciales a nivel de privacidad de información a nivel crítico, ¿no? En este caso nosotros ofertaríamos o estamos colocando en la calle a la orden como tal de nuestros clientes grandes, pequeños y medianos, soluciones como la de Tipping Point, que es solución líder en el mercado, diría yo, justamente para este tipo de prevención y de aseguramiento como tal de información crítica, ¿no? Esto acompañado, por supuesto, de niveles de consultoría, de aplicativos, de actualizaciones de huellas que logren acompañar no solo la venta a nivel de infraestructura, sino una solución completa a nivel de seguridad que logre mantener los niveles críticos de seguridad de los clientes, de la información de los clientes. Oye, rapidito, mencionas Tipping Point, pero ¿qué es eso? Tipping Point es una solución líder en el mercado en estos momentos que consta básicamente unos appliances, son unas cajas, para decirlo en argot un poquito criollo, son unas cajas que le aseguran al cliente final lograr detener cualquier tipo de acceso o de ataque que venga efectivamente desde la calle, desde cualquier punto neurálgico a nivel de cliente, ¿no? Eso va acompañado como tal de unos software de gestión que hacen que esta plataforma se vea de manera integral a nivel de end-to-end dentro del ciclo de vida como tal del cliente de la información, ¿no? Y en cuanto a los servidores, Vladimir, el tema de seguridad, ¿cómo es atacado, cómo es enfrentado? ¿Solamente, me imagino, aunque solamente no es la palabra, adecuadamente con software o hay cosas que ocurren dentro del servidor también en otro nivel? Bienvenido al programa. Aquí estamos en Tecnología Hecha Palabra, en 95.5 FM, con nuestra audiencia, bien deseosos de aprender de tu experiencia. Hola, Peter. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, el tema de seguridad, Peter, a nivel de servidores se manejan en dos ámbitos. En el ámbito de hardware, con soluciones, por ejemplo, como nuestro servidor HP Integrity Superdome 2, que es un servidor que casualmente liberamos al mercado recién en el mes de agosto. Es un servidor que está diseñado específicamente para la protección y la seguridad de todas las aplicaciones que corren, que son básicamente aplicaciones de un ambiente, de un negocio de misión crítica que no puede parar nunca. Desde el punto de vista de hardware, este tipo de servidores vienen con todos los componentes redundantes que necesita la empresa para que cuando un componente falle, siempre se mantenga la continuidad operativa del negocio. Pero no solamente a nivel de hardware se mantienen los niveles de seguridad. Desde el punto de vista de software, nuestro sistema operativo HP UX, ya en su versión 3, en el ambiente de servidores de misión crítica para las empresas, ofrece todos los mecanismos de protección de seguridad a nivel de usuario y a nivel de conectividad interna de las aplicaciones con las bases de datos. En cuanto entonces, regresando a las redes y pensando en la gran gama de posibles usuarios que podemos tener en estos equipos, ¿quién puede ser atendido con los equipos de HP? Comprendo que HP no necesariamente está ofreciendo, por lo menos en este momento, una torre para transmisión metropolitana de WiMAX, pero de ahí para abajo posiblemente sí. Por favor, confírmalo y dime hasta dónde llegamos. Si llegamos a la casa y llegamos a la gran empresa en cuanto a, no sé, a conmutadores, a transmisores, a todo ese tipo de cosas. Es correcto, Peter. En la amplia gama, básicamente el portafolio de Hewlett Packard a nivel de redes, pudiéramos estar integrando soluciones para las corporaciones, para la alta empresa, las empresas básicamente que tengan un alto poder de procesamiento, hasta switches de acceso o hasta routers o hasta wireless en nuestras casas. Entonces, sin ningún miedo, puedo confirmarte que nuestro portafolio actual está preparado para atender básicamente todo el mercado venezolano, incluyendo pequeña y mediana industria. Y del otro lado, del lado de los servidores, yo recuerdo que en algunos momentos estuvo incluso en competencia en esos super servidores, uno de estos famosos DOM de HP, y pensando, después de que tú me lo confirmes, Vladimir, que eso es el máximo de superprocesamiento y de cuántos procesadores estamos hablando a esa escala extraordinaria, y si ese tipo de escala tiene sentido pensar en ese tipo de escala altísima en una empresa, en una corporación en nuestra región, en Venezuela, y allá abajo, ¿quién es el que puede acceder a un servidor de HP? Sí, Peter, efectivamente, familias de servidores como los HP Integrity Superdome 2 son básicamente la línea del high-end de HP, donde provee todos los mecanismos de seguridad para las grandes aplicaciones. Son básicamente el equipo más grande que tenemos en el mercado para esas grandes corporaciones que buscan un alto una alta capacidad de cómputo. Estos servidores llegan hasta 256 cores. Pero nosotros también tenemos dentro de nuestra familia HP Integrity los servidores Integrity Blades, que básicamente se adaptan al tamaño de cualquier empresa, ya sea pequeña o sea grande. Y finalmente tenemos también nuestra familia de servidores low-end, donde inclusive estamos liberando al mercado en este mes el nuevo modelo ProLiant de L980, que es un interesante ejemplo de infraestructura convergente, porque en este tipo de servidores la pequeña empresa puede comenzar a consolidar sus sistemas en diferentes sistemas operativos, es decir, pueden convivir en una misma máquina sistemas operativos en Windows, sistemas operativos en Unix, sistemas operativos incluso en Solaris. Entonces, esto es una muestra de cómo el portafolio de HP realmente está diseñado para el tamaño de cualquier empresa y cómo provee los distintos niveles de seguridad que requiere la industria. Cuando ustedes, los técnicos, hablan de tener todos estos sistemas operativos residentes en el mismo equipo, ¿es eso lo que llaman virtualización? Sí, absolutamente. Es básicamente la capacidad que tiene un equipo de particionarse para manejar los distintos ambientes. Y aquí es donde justamente hacemos realidad lo que es infraestructura convergente, que para el usuario final de las aplicaciones sea totalmente transparente si estás corriendo en un sistema operativo Windows o un sistema operativo Linux. Y esto se hace realidad básicamente con el concepto de virtualización. Muchas gracias a Vladimir Aguilera. Él es especialista de servidores críticos de HP, y también a Luigi Nodino, que es especialista de redes de HP. Esta es su casa, Tecnología H Palabra y 95.5 FM, cuando quieran.